Muy buenas tardes, hoy es miércoles 5 de junio, estás escuchando La Casa Incendiada, este programa por la difusión del humo y los incendios en Radio ELA, emisora libre autogestionada, hasta las 9 estaremos aquí con todos vosotros y con todas vosotras. Gordon. Hola Willy. ¿Dónde tienes el mechero? No fumo. Que te meto con el mechero. No fumo y aún así la respiración es costosa en Madrid. Demasiado humo en el ambiente. Pero bueno, siempre es bueno los incendios. ¿Cómo andas? Bien, bien, bastante bien. ¿Y tú? ¿Qué tal te encuentras? Preparado. Sí, preparado. Para contar alegrías. Listos ya. Y ya sabéis, para contactarnos en lacasaincendiada@radioela.org. lacasaincendiada@radioela.org. Esta es la edición 26ª de La Casa Incendiada, en su tercera temporada en Radio ELA, la emisora libre autogestionada. Vamos a tratar hoy el tema de extranjeros menores no acompañados en el Estado español. En primer lugar nos vamos a ir hasta Zaragoza. Esta mañana se ha celebrado el juicio contra AK. Estas son las iniciales que se han hecho públicas. Y este juicio tiene la particularidad de que es un menor extranjero no acompañado que ha sido juzgado en el penal o bajo jurisdicción de adultos. Y bueno, nos van a contar allí los compañeros de ASAPA, la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos de Aragón, sobre la particularidad de este caso. Y en la segunda parte del programa, Gordon, ¿qué tenemos? Te toca. Pues hablaremos con la gente de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la APDHA, que bueno, pues nos contará un poco cuál es la situación de la frontera sur y lo harán desde Melilla, además, uh-huh, esa ciudad autónoma, como llaman. Uh-huh. Con esa particularidad de estar en el continente africano, pero estar bajo arresto del Estado español. Uh-huh. Qué ilusión contactar con África. La Casa Incendiada, que es un programa que se emite originalmente y se realiza en Radio ELA, pero saludamos a todos los oyentes que escuchan este programa a través de Radio Bronca y Radio Pica en Barcelona, Radio Malva en Valencia, Radio Activa en Alcoy, Alicante, Radio Almaina en Granada, Radio Chamán en Móstoles, Chinchili y Quirratia en Orereta, Radio Zona Norte, sin ubicación concreta por Euskal Herria, Radio Chabolo en Zaragoza, La Que Huelga Radio en el México DF y, por supuesto, a los compañeros de la publicación anarquista Todo por Hacer, que algunos de los programas que aquí realizamos los vienen recomendando en esta publicación mensual. Arrancamos el programa. Donde el rol de la familia, el rol del vecindario tiene mucha más fuerza. Suelen ser niños que vienen con una extraordinaria crianza, buena crianza. A veces luego tienen que vivir aventuras tan desmesuradas, atravesar en patera, viajar debajo de los camiones, etc., tan irracionales, tan desmesuradas, sobre aquella buena crianza construyen una personalidad falsa, fruto de las circunstancias, de las emergencias a que se les somete, ¿no? Pero en general son muchachos que vienen con una muy buena crianza. Son muchachos a quienes si se les ofrece algo, y ese algo es lo único que están buscando, salidas en la vida. Un ámbito laboral para poder recaudar algo, para poderlo enviar a la familia y subsistir a ellos. Si encuentran esto, es una población extraordinariamente positiva. Es una población entrañable que inmediatamente aprende, que adquiere unos niveles de preparación en poquísimo tiempo envidiable. La problemática es el paro, la problemática es que le nieguen a uno la existencia jurídica, que se le nieguen papeles. ¿Pero en qué sociedad civilizada se puede negar papeles a nadie? Si el Estado está, digamos, para regular lo que existe. Y los papeles son la regulación de algo que existe. Es decir, los problemas nunca están en esta población. Los problemas son por interés de la índole que sea. A veces son económicos, a veces son políticos, a veces son por aberraciones racistas o por otras malformaciones de donde brotan estos problemas. Que son lo mejor de esas sociedades, lo más capaz. Son personas dispuestas al máximo riesgo para venir a alcanzar la dignidad que puedan percibir en nosotros. Dignidad laboral, etcétera, etcétera. Vivienda, etcétera, ¿no? Que a veces es difícil de percibir. A quien acabamos de escuchar es al pedagogo, psicólogo y fundador de la Escuela de Marginación, Enrique Martínez Reguera, dentro del tercer encuentro interprofesional Menores y Jóvenes Extranjeros en Situación de Riesgo. Hoy, 5 de junio, ha sido juzgado en Zaragoza ACA, menor y súbdito de Mali, que sin embargo ha sido juzgado bajo jurisdicción de adultos, ya que su condición de extranjero ha primado sobre la de menor. Desde ASAPA, la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos de Aragón, han lanzado una campaña para denunciar lo irregular de este procedimiento. Al otro lado del teléfono tenemos a Pedro, que es abogado de ASAPA. Pedro, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Para comenzar, cuéntanos qué es ASAPA. ASAPA es una asociación de seguimiento y apoyo a presos y presas en Aragón. Llevamos 20 años trabajando en la crítica del sistema penal y en la crítica a la criminalización de la pobreza y haciendo un seguimiento de la gente encarcelada. Esta mañana se ha celebrado el juicio contra ACA. ¿De qué se le acusaba exactamente? Pues bueno, tengo que decir que con ASAPA hay un grupo de menores que está haciendo un seguimiento de los menores internados y con ocasión de eso hemos tenido el caso de este chico que se le acusaba de un delito de falsedad, pese a que portaba un documento de Mali, legal, auténtico. Pero cuando entró en el país hace un año, entró de forma irregular, sin papeles, dio unos datos de que era de otro país, de otra fecha de nacimiento, y luego cuando le envían la documentación, el chaval ya estaba en un centro de menores, porque en esa documentación, lógicamente, figura que había nacido en el año 95 y por consiguiente tenía menos de 18 años. Y entonces el problema es que este chaval va a ser reseñado en la policía en extranjería, y cuando va a ser reseñado dicen, bueno, por el aspecto tiene más de 18 años, llaman a la fiscalía autoriza que le hagan una prueba radiológica para de comprobación de edad. La prueba dice que debe tener por lo menos 19 años en función del resultado de la prueba, y entonces deciden automáticamente acusarlo de un delito de falsedad y expulsarlo del COA, mandarlo al albergue municipal como si fuera un mayor. Y de repente, pues el chaval se ve con que le piden 9 meses de prisión y 4 meses de multa por unos hechos en los que él tiene un pasaporte legal, expedido por la República de Mali, donde dice que nació el 28 de octubre del 95. Y la policía dice más adelante, un peritaje policial determina que ese pasaporte es auténtico. Esos son los hechos. El juicio se ha celebrado esta mañana, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo ha transcurrido? Pues el juicio se ha celebrado esta mañana y hombre, yo creo que ha quedado acreditado que ahí el Ministerio Público y la Fiscalía de Menores en Puerto ha ido absolutamente en contra de criterios, bueno, de la propia directiva de la Unión Europea del 2012. Dice que cuando no se conozca con certeza la edad de una víctima y haya motivos para pensar que es menor de edad, ha de presumirse que dicha víctima es menor de edad. En este caso tenemos un pasaporte auténtico y tenemos una prueba radiológica que encima no determina un grado de cuál es el grado de error, ¿no? O de certeza de esa prueba, ¿no? Encima tampoco ha ido quien la realizó, ¿no? Ha comparecido en juicio ni la ha ratificado, con lo cual es una prueba de escasa validez. La propia fiscalía o los fiscales especialistas en menores y extranjería en Madrid el 20 de abril de 2010, en una de sus conclusiones decía que los informes médicos sobre determinación de edad tenían que especificar el porcentaje de incertidumbre o desviación estándar. Claro, ¿cómo puede decir una persona que un chaval de Mali, sin tener las estadísticas de estos chavales ni pruebas de este tipo, tiene que tener más de 19 años, sin ir al juicio y sin aclarar esos márgenes de desviación que puedan tener ese tipo de pruebas, ¿no? Entonces, claro, el asunto es si un documento despedido por una república legal con un país legalmente constituido con el que España no tiene relaciones, porque no va a tener validez a efecto de determinar la edad legal de nacimiento, ¿no? Bueno, aparte también había un acta de nacimiento que traía el chaval y que corroboraba los datos, ¿no?, del pasaporte, o sea que es que encima había dos documentos en la misma dirección, o sea que es que no entendíamos muy bien sobre qué basaba la acusación el Ministerio Fiscal. Es cuando entra en el centro de observación y acogida, donde su condición de extranjero empieza a primar sobre la de menor, y es donde exactamente se le realiza esta prueba radiológica. Hombre, lo curioso es que el chaval entra en la prueba porque tiene un pasaporte que dice que es menor, pero cuando va a hacer el trámite administrativo típico de reseña en la comisaría donde acude la policía de extranjería, pues automáticamente sospechan que puede ser mayor por la pinta o por el aspecto, y automáticamente la fiscal, en lugar de atribuir validez a los documentos que porta, los cuestiona y ordena la prueba. Entonces lo curioso es que el fiscal de menores actúe en contra, porque claro, en caso de duda, este chaval lo han echado a un albergue municipal, lo han sacado del centro de menores y lo han dejado un poco a su suerte, ¿no? Entonces claro, el asunto es que la fiscal de menores tiene que velar por el interés del menor. Lo que no puede es actuar contra, ¿no?, contra una persona sobre la que hay una presunción, una sospecha de que puede ser mayor de edad, pero que su pasaporte le dice todo lo contrario, ¿no? Entonces, eso es lo curioso y lo contradictorio, ¿no? Porque aparte la Fiscalía está yendo ahí contra normativa europea muy clara, ¿eh? De hecho, hay una conclusión del juzgado que hemos extraído textualmente, como bien comentabas antes, que viene a decir: se estima auténtico el pasaporte analizado. Claro, sí, ¿no? El peritaje, curiosamente los peritos de la policía no han comparecido en el juicio, pero bueno, ahí está el peritaje en el que dicen que es auténtico, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, el asunto, ya hay alguna sentencia también de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa del año 2007 que dice que el pasaporte, si cumple los requisitos exigidos legalmente en España para acreditar su edad, pues tiene que darse por válido lo que diga el pasaporte, ¿no? Claro. Porque es que también hay sentencias que van en la dirección. Entonces, ¿qué creéis que hay detrás de este juicio y de esta orden de expulsión que se presupone? Si el pasaporte, bueno, es válido. Yo creo que aquí es un poco, no sé si es la propia presión del gobierno sobre la fiscalía que le obliga a actuar de alguna forma contra sus propios actos. O sea, se está utilizando aquí la vía penal para forzar una expulsión que igual no se ha conseguido en vía administrativa. Entonces, pues, es la utilización de la vía penal con estos fines, y más con un menor, es un poco excesiva, ¿no? Parece un poco fuerte, ¿no? Claro, un chaval que no tiene familia, que no tiene apoyos, que incluso el idioma lo lleva como lo lleva, pues claro, se encuentra en una situación de indefensión total, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que hemos intentado hacer como asociación, ¿no? Un poco tender una red con la gente de Sorracismo, con la gente de la red de Apoyados sin Papeles, con trabajadores sociales, e intentar que este chaval pues por lo menos haya podido ir acompañado al juicio y que sus expectativas, pase lo que pase, que ahora lógicamente habrá que pelear en el contencioso, el que este chaval vuelva al centro, porque a todos los efectos, si lo absuelven del delito de falsedad, que lo tienen, que yo creo que es lógico que lo absuelvan, pues tendrán que reintegrarlo en el COA, evidentemente, en el centro de acogida de menores. En el comunicado que habéis sacado, que habéis hecho desde ASAPA, también acusáis y señaláis al Servicio de Protección de Menores como cómplice en todo este procedimiento. No, hombre, claro, es que el Servicio de Protección de Menores no está para sacudirse usuarios porque no hay dinero, ¿eh? Y porque estos menas que les llaman, ¿no?, los menores acompañados, son una patata caliente que no saben cómo resolver porque no hay sitios para ellos y no hay medios para hacer un seguimiento adecuado, y cada vez hay procesos de privatización mayores en el terreno de menores, ¿no? Entonces, claro, el que un fiscal de menores dé el visto bueno a una situación así para dejar una plaza libre o para quitarse a un menor o incluso para expulsarlo, pues nos parece un poco fuerte, sí. ¿Habéis tenido contacto, habéis podido hablar después del juicio con AK? Sí. Uh-huh. Bueno, nosotros decimos AK porque es un poco las iniciales públicas que habéis hecho desde ASAPA, no sé si lo estamos mencionando correctamente. Sí. Abdullahi, sí, Abdullahi, se llama de nombre, sí, sí. Vale, perfecto. Sí, no, pues hombre, yo creo que el chaval se ha quedado, pues bueno, ha visto que ha recibido apoyo, se ha encontrado acompañado, la sala casi se ha llenado y bueno, yo creo que él por lo menos, pues eso, la situación está un poco kafkiana en la que ve que le acompaña un educador y de repente se queda detenido y 48 horas en el calabozo y de repente lo manda al albergue municipal, pues claro, toda esta situación, un poco el seguimiento que se ha generado a raíz de esto, pues él ya ha visto un poco que no está tan solo, ¿no? Que en este país hay gente que expresa, ¿no?, su sensibilidad hacia los menores sin mirar si son de aquí o son de fuera, ¿no? El criterio de la hospitalidad, yo creo que por mucho que pretendan criminalizarlo luego en la reforma del señor Gallardón, pues no va a cuajar, ¿no? Por mucho que pretendan imponer el racismo por ley. Has comentado que en Guipúzcoa ha habido casos similares que se ha juzgado a menores bajo jurisdicción de adultos por su condición de extranjero. ¿El hecho de tener este apoyo como el que está teniendo Abdullahi ha logrado frenar este tipo de expulsiones? Pues claro, aquí la pelea está entre qué es lo que prima más, ¿no? Si un documento auténtico que acredita la edad del menor legalmente, como puede ser un pasaporte, o las pruebas que se puedan ir haciendo radiológicas o dentales o no sé cuáles puede ir haciendo por ahí, ¿no? Entonces, claro, el criterio de la fiscalía es primar una sobre otra. Digo, bueno, entonces, ¿qué pasa? Dice que estos pasaportes se cuestionan porque son de países africanos, ¿no? Porque si fuera un pasaporte francés o un pasaporte inglés, nadie se atrevería a cuestionar, ¿no?, el contenido, ¿no? ¿No? El problema es esa situación tan desigual en el tratamiento de las personas, ¿no? Aprovechando esta conexión contigo, con Pedro de Zaragoza, también te queremos preguntar, porque estos días ha circulado una noticia de que el sábado allí en Zaragoza fueron detenidos violentamente dos hermanos senegaleses por dos policías de paisano. ¿Qué nos puedes contar sobre estas detenciones? Bueno, pues ahí también ha habido ciertas redes de solidaridad, pero pues porque pues hay situaciones que de persecución al colectivo de inmigrantes cada vez más preocupantes, ¿no? Porque esto fue además una calle muy céntrica de la ciudad, la calle Alfonso, y al parecer estos chavales ni tan siquiera era de los llamados manteros, que son frecuentemente objeto de persecución, y de repente se vieron ahí una detención, que fueron al final acusados de resistencia y de atentado cuando no hubo tal cosa, ¿no? Ellos acabaron denunciando también el comportamiento, la actuación violenta de la policía hacia ellos, pero claro, situaciones de estas están llegando a denunciar de chavales que están pasando mucho miedo, de chavales que no se atreven a salir de casa, de gente que les quitan igual los papeles, o que les rompe la tarjeta del bus, o situaciones un poco de, o que los sacan a las afueras de la ciudad, para que vuelvan andando, o situaciones de meterles el miedo en el cuerpo. Claro, aquí o hay una vigilancia de las instituciones por la sujeción a los derechos fundamentales, o si no actúan en ese sentido, es una situación preocupante y peligrosa, ¿no? Que determinadas prácticas racistas se asienten en instituciones que tienen que velar por derechos fundamentales, claro. Bueno, Pedro, pues muchísimas gracias por acercarnos al caso de Abdullahi. No te queremos quitar más tiempo porque sabemos que estás en una charla a la que quieres asistir. No sé si hay alguna cosita que quieras comentar antes de cerrar. Pues nada, que agradeceros a vosotros esta oportunidad de contaros lo que estamos haciendo. Y animaros, ¿no?, a que seguís difundiendo un poco estas historias y películas que ocurren todos los días, para que vayamos tejiendo un poco red de solidaridad, ¿no?, y fortalecer un poco una comunidad de ciudadanos conscientes de que la dignidad tiene que estar ahí en el primer plano. Muchas gracias. ¿Cómo se puede contactar con ASAP antes de despedir? Pues tenemos un teléfono que es el 976-3996-70. Y nos podéis dejar ahí un mensaje en el contestador y nos pondremos en contacto con vosotros, con cualquiera que lo necesite. Sí, a través de la página web, que en cualquier buscador ahí, ASAPA, también encontréis. Sí. Bueno, perfecto. Pedro, pues un abrazo, mucha suerte y desde aquí muestra y dale de la forma que mejor puedas en nuestro apoyo a Abdullahi en estos días. Oye, muchas gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes. Un abrazo, chao. Gracias, hasta luego. El odio ha llegado a nuestras fronteras. Las olas son personas que llegan muertas. Al norte y al sur el estrecho se estrecha. Dime tú. El viejo fantasma de Europa está cubierto con sábanas. Mira los ojos que miran, pero que ya no ven nada. Son los muros invisibles los que más difíciles se saltan. Dime tú, dime tú, dime tú. La red extranjería está podrida. Dime tú, dime tú, dime tú. La guerra del hambre mata dentelladas. Los monstruos han salido de entre las aguas. La mesa está prendida, el ministro espera. Prepara sus perros para la reyerta. A principios de marzo se presentaba el informe sobre la frontera sur de la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía y ese informe dedicaba un apartado a la ciudad de Melilla, a la ciudad autónoma de Melilla, un emplazamiento en África bajo soberanía española en la actualidad y que bueno, pues tiene unas peculiaridades que lo hacen un espacio para el paso de personas, un espacio fronterizo donde suelen vislumbrarse muchas de las políticas migratorias que actualmente llevan a cabo los gobiernos occidentales para impedir el paso de las personas. Tenemos al otro lado del teléfono a José de la APDHA. Hola, muy buenas. Hola, buenas tardes. Perdón, quisiera aclarar una cosa. Yo soy de la Asociación Pro Derechos Humanos de Melilla, que es una asociación hermana y colaboradora de Derechos Humanos de Andalucía, pero que no somos de Andalucía. Efectivamente, porque parte del interés que tiene Melilla es esa idiosincrasia propia, ¿no?, de la ciudad y del espacio fronterizo y su emplazamiento en África. ¿Por qué Melilla es tan interesante desde el punto de vista fronterizo y qué conflictividad acarrea eso? Bueno, pues para describirlo podría ser como un taponcito por el cual África se va desbordando, ¿no? En el norte de África hay dos ciudades soberanía de España, Melilla y Ceuta, y ya digo, ¿no?, yo lo veo, si miramos la imagen de lo que es el continente africano, arriba hay dos puntitos, ¿no?, por el que la gente trata de escapar de la pobreza, de la miseria, del hambre, de la enfermedad, de la guerra, de la represión política, etcétera, ¿no? Y eso pues nos da una forma de ser y de vivir y de estar particular, ¿no? No sé si la gente es consciente también de las dificultades geográficas que acarrea el cruce de fronteras. En Melilla, pues al contrario que con otras fronteras donde pues hay pasos mucho más amables o tranquilos, por ejemplo, sí, los pasos fronterizos de Europa hacia Suiza, que no es Schengen, sí, u otras situaciones similares, sí que hay impedimentos físicos, ¿no?, para cruzar la frontera. Hay una gran valla, ¿no? Hay una de, pues, están en Melilla y en Ceuta, están dos de los grandes muros del mundo, ¿no?, junto al de Palestina y al de el que separa Estados Unidos y México, ¿no? La característica de aquí es que ese muro está separando, pues, una zona, según los números, ¿no?, pues una zona rica que es Melilla, ¿no?, y Ceuta, y el limítrofe con la zona, una de las zonas más pobres del mundo, ¿no? Entonces, claro, el contraste es enorme. Y el paso, pues, se hace muy complicado, ¿no? Dependiendo para qué también, ¿no? Porque, bueno, aquí hay muchos miles de marroquíes que trabajan diariamente, que entran diariamente a Melilla a trabajar, igual que entran en Ceuta, y por la tarde se vuelven a su casa, a Nador o a Farjana, cualquiera de los pueblos que hay alrededor de Melilla, ¿no?, que son marroquíes. Sí. Esa es una realidad, ¿no? Y hay otra realidad, pues, de mucha gente que viene de otros países, incluso también de Marruecos y demás, y que por falta de medios económicos y fundamentalmente por falta de papeles, ¿no?, pues se le hace todo lo imposible que se puede su paso a Melilla y a Europa, ¿no? En el caso de Melilla, ¿existe, al igual que en Marruecos, que en alguna ocasión hemos hablado con gente que trabajaba en la solidaridad con migrantes en Marruecos, junto a la frontera de Ceuta, y nos comentaban esos espacios limbo, esos bosques donde suelen vivir subsaharianos a la espera de poder dar el salto a la valla o de poder cruzar, ¿existe también este tipo de espacios fronterizos donde, pues, cientos de refugiados pasan cada año a la espera de un buen momento para el salto y prolongan su vida en la zona mientras no tienen oportunidad? Sí, bueno, pero esos limbos no solo están en el lado marroquí, ¿no?, de la alambrada y del muro, ¿no? Sí. El limbo también está en esta parte, ¿eh? En esta parte, por ejemplo, Melilla hay que considerar, son 12 kilómetros cuadrados, y para estas personas, para muchas de estas personas también es un limbo. Gente que está trabajando, y digo, está trabajando a la vista de todo el mundo, son miles de trabajadores marroquíes que no tienen ningún tipo de garantía jurídica, ni salario, ni seguridad social, ni protección en el trabajo, etcétera, y están aquí en Melilla trabajando. Se supone que hay unas leyes que regulan el trabajo, la seguridad social, etcétera, y para esas personas no están en vigor, ¿no? Igual que tampoco están en vigor para aquellos inmigrantes que saltan la alambrada y se les coge por la ciudad y se les expulsa, ¿no?, por una puerta falsa, porque no lo hacen legalmente, y entonces, como no lo hacen legalmente, no pueden mandarlo por los dos o tres pasos fronterizos que hay, ¿no?, sino que hay unas puertas en la alambrada que se abren y se les expulsa por allí directamente, ¿no? En concreto, al principio de la entrevista mencionaba un informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, de la PDHA, en el cual se hablaba, pues, por ejemplo, de un caso bastante ejemplar de dos menores que fueron expulsados después de... Sí, es un tema que está en el juzgado y que, bueno, pues ya veremos qué pasa dentro de un tiempo, ¿no? Que es lo que se aclara. Lo que sí es cierto es que fueron dos niños que fueron expulsados, dos niños que no tenían documentación, pero que sin embargo estaban en un centro de acogida, y un buen día desaparecen. Hay que decir que desaparecen muchos, es decir, esto es lo que pasa, que bueno, que ha trascendido por circunstancias y demás, pero eso pasa mucho, niños que desaparecen y nunca más se sabe de ellos, ¿no? Esto es lo que pasa, es que sí fueron localizado en un pueblo marroquí al otro lado de la alambrada y claro, contaron la historia, y es que lo habían expulsado, ¿no? Sí. Lo habían echado ilegalmente de la ciudad, donde, ya digo, estaban en un centro de acogida para niños, ¿no? ¿Cómo funcionan los centros de acogidas para menores no acompañados? ¿Cómo es la vida de estos menores que son, imaginamos, por su edad y condición de migrantes, se debería de tratar aún con más cuidado, son aún más frágiles, son claro, personas claro, menos formadas claro. que los adultos? Hombre, ¿se les trata con tanta delicadeza como se debería? ¿Se tiene la suficiente atención a los casos de esta gente? Habría que hablar en principio de lo que es el trato institucional, ¿no? Uh-huh. Y el trato institucional por parte de las autoridades que tienen la competencia, ¿no?, de la tutela de estos niños, pues es un trato, bueno, yo no sabría cómo calificarlo, pero vamos, eso lo digo y lo repito siempre que me preguntan que si yo hiciera con mis hijos lo que ellos hacen con sus hijos tutelados, ¿no?, yo estaría en la cárcel, ¿no?, desde hace mucho tiempo, porque, bueno, es un trato auténticamente bárbaro. Después hay que distinguir entre centros de acogida, ¿no? Es decir, porque centros de acogida hay más de uno. Suena los malos tratos y demás a estos niños, pero fundamentalmente en un centro de acogida porque hay otros que no realmente no plantean problemas, ¿no? Y estoy hablando del centro de un castillo militar que se rehabilitó del siglo, no sé si es del siglo XVIII y demás, para meter allí a 200 niños, ¿no?, que se llama el Centro de la Purísima. Sí. Y bueno, pues allí pues las historias de malos tratos son continuas, ¿no? Bueno, hay cosas ya que bueno, que ya son esperpénticas, ¿no? Hay un tema que está en el juzgado ahora mismo por el cual la acusación y por el cual hay imputados, ¿no?, de allí, de responsables del centro de acogida, pues es por haber, cuando un niño está malo, está enfermo, lo normal es llamar al médico. Bueno, pues parece ser que estos señores no llamaban a un médico, sino a un exorcista de Marruecos, para que hacían exorcismo con el niño, y pretendían curarlo de esta manera, ¿no? Este es un tema que está ahora mismo ante la justicia, ¿no?, que está resolviendo sobre el asunto, ¿no? Una pregunta, perdona que te interrumpa. ¿Y qué tipo de gestión tiene este centro? ¿Quién designaba a estos cuidadores? ¿Están a cargo personal de las fuerzas de seguridad? Bueno, hay personas, hay en los centros hay profesionales y después hay no profesionales, ¿no? Uh-huh. El problema en el centro este concretamente, que hay quien lleva la voz cantante, no tiene ningún tipo de titulación, profesionalidad ninguna, etcétera, y es precisamente ahí donde se dan los mayores problemas, ¿no?, los mayores conflictos. Uh-huh. Pero ya digo, o sea, de profesionalidad ninguna, ¿no? Uh-huh. Pero son centros, o sea, para que la gente se pueda hacer a la idea, en estos centros el acceso es libre, o en qué condiciones se da la vigilancia, o se garantiza la seguridad de estos menores. ¿Hay fuerzas de seguridad del Estado dentro? Bueno, ¿o son privadas? Esto es un centro, para que nos hagamos idea, es un castillo, ya digo, militar, no sé si es del siglo XVIII, y que está en los límites de la ciudad, está ya apartado de absolutamente de todo. No sé si anualmente o cada dos años, a través de una contrata administrativa, se adjudica a alguna empresa, pero bueno, la empresa es ficticia en realidad, ¿no? Porque digo, es ficticia porque los que están ahí mandando son siempre los mismos. Con independencia de que cambie la titularidad de la concesión administrativa, ¿no? Entonces, ya digo, aquí van entrando empresas, ¿no? Además, empresas que, en fin, tampoco es que nos metamos mucho en esa historia, parece que son empresas todas vinculadas al Partido Popular, y bueno, son las que nominalmente y formalmente gestionan el tema, pero los que gestionan son los que han gestionado siempre, de toda la vida, ¿no? Las empresas van cambiando los nombres, pero las personas son las mismas. ¿Y se viven las mismas condiciones que en los CETIS de adulto? Porque al menos también en los informes que hemos estado leyendo para preparar el programa y demás, hablaban de que en estos últimos años ha habido momentos en que la ocupación, por ejemplo, del CETI de Melilla era del 200% de su capacidad, ¿no? De las 400 plazas que tenía, había pues casi 800 internos en algunos momentos, sí, 800 sí, personas allí. Sí. ¿Ocurre lo mismo también con los menores? ¿Cuál es la situación que hay para tanto para la estancia de adultos niños, como de menores? Los niños en el centro de acogida, este es el Fuerte de la Purísima, las cifras que dan, porque tampoco, es decir, tenemos acceso ahí sobre las cifras que hay, los gastos, etcétera. O sea, hay un oscurantismo y una falta de transparencia absoluta, ¿no? Pero las cifras que dan son de sobre 200 niños normalmente ya que viven allí, residen en el centro de la Purísima, ¿no? Y no sé si se nota algún tipo de cambio en el tiempo, a mejor, a peor, porque vosotros que lleváis ya un tiempo en el terreno, pues por ejemplo, cada vez que hay algún tipo de informe anual, normalmente la situación parece que o es igual o ha empeorado, ¿no? Parece que se ponga remedio o que las políticas que se adoptan intenten subsanar los problemas que tienen los migrantes en su tránsito. O al menos dentro de la legislación actual. Los informes, hombre, pueden hacer influir a determinados niveles, ¿no? Hay informes también, estamos hablando ahora de uno de la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, pero informe hay diario del Defensor del Pueblo, ¿no? Sobre casos muy concretos, ¿no? Donde se cometen abusos tremendos, como algunos que estoy contando, y entonces muchos de ellos interviene el Defensor del Pueblo. Y por parte de las autoridades que tienen que responder a las consultas del Defensor del Pueblo y a sus requerimientos, pues normalmente hay una dilación en los procedimientos enorme, ¿no? En fin, quiero con esto decir que hay distintas formas de influir en toda esta situación, ¿no? Y los informes de la ONG son importantes y los medios de comunicación son muy importantes, ¿no? La mayoría de los asuntos se resuelven o se palían de alguna manera cuando salta a los medios de comunicación, porque son cosas realmente escandalosas y que a cualquiera escandalizan, ¿no? De todas formas, la resistencia para que haya un cambio a mejores es absoluta, ¿no?, por parte de las autoridades competentes, ¿no? Es decir, aquí hay un mensaje más o menos unas veces más subliminal, otras veces más duro y más directo, ¿no? Es decir, que estamos sufriendo una invasión, y que nos tenemos que defender y ellos nos están defendiendo de esa invasión, ¿no? Entonces, ante ese mensaje, pues se pueden dar vueltas para suavizar la cosa y demás, pero lo suyo es impedir, por una parte, que entren aquí e impedirlo de cualquier manera, ¿no? Y una vez que están aquí, no darles papeles y tenerlos en las peores condiciones para que se vayan, ¿no? Antes hablamos con Zaragoza, concretamente con ASAPA, sobre una campaña de apoyo, de difusión y sobre todo de denuncia, ya que esta mañana en Zaragoza se ha juzgado Abdulai, que es un menor extranjero no acompañado, pero en cambio se le estaba juzgando como adulto y de ahí que ASAPA denunciase la irregularidad, sí, de todo este procedimiento. Allí en Melilla, desde vuestro trabajo en el terreno, ¿también esta práctica es habitual de expulsiones irregulares de menores? Ya digo, hay denuncias y hay casos, ahora mismo ya digo, hay uno en el juzgado de dos niños expulsados, y ya digo, y de malos tratos ahí, de palizas, el tema del exorcista que el curandero de aquí del centro de la Purísima, etcétera, ¿no? Sí. O sea, es una situación bastante, bastante caótica y bastante lamentable, que desde luego a la formación y a la vida de los niños, como se puede comprender, pues todo lo que le trae son muchos problemas y, en fin, una desgracia para ellos, ¿no? En los últimos tiempos hemos visto como la frontera cada vez se hacía más exterior o se intentaba alejar aún más de su correspondencia geográfica, y cómo las políticas que se pactaban con el gobierno marroquí incluía el control de los migrantes, por ejemplo, subsaharianos en el terreno marroquí, sí. Y el aumento de las políticas racistas por parte también de Marruecos, al igual que sí. Hizo anteriormente el Estado español contra los migrantes subsaharianos que transitaban su tierra. ¿Cómo sí. afecta esto a Melilla? ¿Con qué os encontráis? ¿Cómo llega la gente después del largo viaje que les lleva desde...? Llega la gente herida, es decir, aquí las denuncias que tenemos y los testimonios gráficos que tenemos, ¿no? Y testimonio de las víctimas, pues son de jóvenes, normalmente de sobre 20 años, que intentan entrar en Melilla, son subsaharianos, claro, son más identificables en Marruecos, ¿no? Porque son negros, ¿no? Y reciben brutales palizas por parte de los agentes de policía marroquí, a estos inmigrantes se les rompen las piernas, se les rompen los brazos con el fin de que no puedan saltar la alambrada. En fin, ya digo, los testimonios, las denuncias que tenemos son gravísimas y ya digo, es que no son solamente que venga uno contando, pero es que lo estás viendo, ¿no? ¿Y podéis trabajar al otro lado de la frontera? No sé si tenéis capacidad o posibilidad. ¿Cómo es esa nueva situación en la cual pues Marruecos también es centinela y sus políticas se implementan de forma cada vez más potente en contra de los migrantes que atraviesan su territorio? Pues nosotros como organización y otras organizaciones y después muchos melillenses van al monte y llevan allí ropa, llevan alimentos y demás, porque, o sea, hay que imaginar, son unas personas que pueden ser unos pocos centenares que viven en un monte en el cual no tienen con qué cubrirse, es decir, que no es que sea un campamento que haya tiendas de campaña, o sea, es que no hay nada, ¿no? Y están allí y viviendo de la caridad de la gente marroquíes, de vecinos marroquíes que le ayudan cuando pueden. Hay que tener en cuenta que en Marruecos es delito, que es lo que pretende aquí en España también hacer el gobierno actual, ¿no? Convertir en delito la solidaridad, allí es delito, y realmente la gente es detenida y la gente es molestada, los marroquíes, por ayudar a un inmigrante. A nosotros como españoles, bueno, se nos respeta un poco más y demás, pero ha habido detenciones, ha habido algún caso de detenciones de españoles que iban por allí de alguna ONG a ayudarle a denunciar su situación y gente que ha sido detenida. Sí. Allí ya digo, la solidaridad es un delito y hay que tener mucho cuidado con eso, pero en fin, tampoco se puede poner muchas veces freno a la solidaridad y ya digo que mucha gente de aquí de Melilla va allí a ayudarles, ¿no? Y este viernes, por ejemplo, este fin de semana, hay una organización de yoga que no tiene nada que ver con todo esto, aparentemente no tiene nada que ver con todo esto, y ha organizado un acto para recoger alimentos, ayuda y demás. O sea, es una cosa que en Melilla cada vez la gente está más concienciada, ¿no? Por último, queríamos también hablar de otro de los temas que se recogen tanto en prensa como en distintos informes y que además, por desgracia, en estos últimos días también se habla en prensa, que es la condición de las mujeres migrantes, normalmente doblemente condicionada por ser migrante y por ser mujer en un mundo pues bastante racista y machista, por desgracia, al menos institucionalmente. Hace unos días morían dos mujeres migrantes a manos de un hombre en Bilbao y parecía como algo muy extraño que nadie hubiera echado de menos que hubiera desaparecido la anterior mujer y similar, pero la condición suele ser muy difícil para estas personas y se recoge en los últimos informes que la condición de las mujeres, por ejemplo, en las fronteras de Melilla o en las fronteras de Ceuta o en el sur de España, es de total invisibilidad, ¿no? Tanto en su propia vida como para ejercer la maternidad y los problemas que les lleva tener a sus hijos dentro del Estado español. Sí. Hay que tener en cuenta que esas mujeres inmigrantes, y estoy hablando de fundamentalmente las subsaharianas, ¿no? Pues tienen que atravesar numerosos países para llegar hasta aquí. Pasan años, ¿no? Y se dan muchísimos casos de violaciones, ¿no? Y violaciones que luego traen un embarazo, ¿no? Ahora estamos denunciando, por ejemplo, una medida absolutamente, vamos, yo creo que es nazi, ¿no? Yo creo que es propio de los nazis, del régimen nazi, que es hacerle la prueba de ADN a todos los niños y a todos los padres, los que se presentan como padres aquí en Melilla, ¿no? Estos inmigrantes, ¿no? En el CETI. Una cosa que hemos denunciado al Defensor del Pueblo y queremos que intervenga, porque nos parece lo más vergonzoso y denigrante que se le puede hacer a una mujer, ¿no? Sí. Es decir, a la fuerza, obligarle a identificar su ADN y demás, y el de su hijo y demás, para demostrar, pero tiene que demostrar que es su madre, ¿no? O sea, eso no... Yo creo que se escapa a toda lógica, y a nadie se le ocurre que aquí las autoridades, así dijeran a todos los españoles, a ver, identificarlo por el ADN, a ver si son hijos de su padre, ¿no? Eso no se le ocurre a nadie, a no ser que sea un nazi, ¿no? Y eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Ya digo, un tema que hemos denunciado en el Defensor del Pueblo y espero que se solucione. Es un tema que afecta, vamos, a la dignidad de la persona y a lo más íntimo de la persona. Y igualmente, a la hora de escolarizar a esos hijos, ¿cómo ocurre? ¿Pueden hacerlo a través de los cauces habituales o han de recurrir? Bueno, es un tema peliagudo, ¿no? Un tema complicadísimo y que se está llevando de una forma absolutamente racista y xenófoba, ¿no? Es decir, pero no solamente con estos inmigrantes, ¿no? Es que estoy hablando de niños de Melilla, que son nacidos aquí, de origen marroquí fundamentalmente, que tienen grandes problemas para estar en un centro de estudio reglado y titular, ¿no? Que se le deniega la posibilidad de matricularse, etcétera, etcétera. O sea, y eso, estoy hablando de gente de Melilla, que no tienen documentación, pero que nació en Melilla y que llevan aquí toda la vida, incluso de segunda y tercera generación, ¿no? Imagínate lo que puede ser uno que venga de Mali o que venga de Senegal, ¿no? Puede ser, pues, están fuera de lo que es la red pública de educación, ¿no? Pues yo creo que nos quedamos con una buena radiografía de la situación en Melilla, aunque supongo que lo mejor es que la gente se anime a visitar y a informarse acerca de la condición de las personas que por allí transitan, sí. que es bastante importante tenerlas en cuenta. No sé si te gustaría hacer algún comentario más, o hemos olvidado acerca de algún tema en concreto. Sobre esto que estás comentando, efectivamente es importante que la gente venga aquí, que vea lo que está pasando, porque esto no es más ni menos que lo que puede pasar en el resto de Europa y que ya está pasando en el resto de Europa en este momento, ¿no? Es decir, esto es, digamos, la avanzadilla, ¿no? Sí. La avanzadilla de una serie de políticas racistas y xenófobas que se van a imponer en Europa. Sí. Entonces, aquí en Melilla y a Ceuta también, por supuesto, pues llegan muchas personas, fundamentalmente de organizaciones no gubernamentales, para echar una mano, para conocer el terreno y denunciarlo públicamente luego cuando vuelve a su tierra, y es una cosa muy importante, una cosa muy importante y que desde luego agradecemos siempre. Pues muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado. No sé si hay alguna dirección web o alguna forma de contacto para que aquella gente interesada pueda seguir profundizando sobre el tema. Sí, nuestro correo electrónico es derechoshumanos.melilla@nodo50.org. Vale. Pues nos quedamos con esa dirección y animamos a la gente a que os escriba si quiere más información sobre el tema o si, bueno, pues si va a estar por el lugar y le apetece conocer la realidad de Melilla e informarse sobre lo que ocurre con los migrantes. Muchas gracias por vuestra labor y por atendernos, y bueno, que vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Miro hacia atrás, un llanto, un lamento y una carta. familia, os quiero decir que estaba a punto de morir intentando saltar una gran valla que separa el bien del mal. Y unos soldados se pusieron a disparar. Maldad es lo que veo aquí. He visto muchos muertos y quizás mañana me toque a mí. Aún me quedan fuerzas para vivir. Cada día que pasa pienso en vosotros y en seguir. ¿Qué pasará? Hasta aquí ha llegado esta edición número 26 de La Casa Incendiada en Radio ELA. Volvemos a Madrid después de viajar hasta Melilla con José al otro lado del teléfono. Poco más nos queda por apuntar hoy. Sí, tal vez el contacto para aquella gente que quiera proponernos nuevos temas, que tenga alguna cosa que contar, entrevistas, etcétera, lo podéis hacer a través de lacasaincendiada@radioela.org, lacasaincendiada@radioela.org, y también de la página web de Radioela, que es www.radioela.org. Recordamos que todavía quedan ejemplares de las camisetas y del modelo antiguo, del modelo nuevo, que están por 6 pavetes disponibles. Y que en info@radiola.org podéis escribir para solicitarlas, pedirlas, la talla, todo esto, y ya vemos cómo os las hacemos llegar. Así es, no hay mucho más que contar hoy, ¿no? Nos vemos el próximo miércoles, que estaremos aquí puntualmente a las 8 de la noche, o de la tarde, bueno, ya es de la tarde, todavía es de día. Sí, el tiempo va cambiando, Mario. Hasta el próximo miércoles, Gordon. Un abrazo. Después de 3 años viajando, miles de kilómetros detrás de ti. Cañones de fusiles te dan la bienvenida por aquí. Cañones de fusiles. We'll be right back.